Bueno, pues estamos con Félix Rodrigo, ha estado participando en la acampada como uno más, pero especialmente invitado para hacer una charla y presentar su libro que se llama Naturaleza, Ruralidad y Civilización. Y bueno, la presentación del libro fue muy interesante, duró unas 3 horas y luego surgió un debate que se ha alargado a lo largo de todos los días en las comidas, cenas y sobremesas de la acampada. Pues aquí estamos con él y un poco pues darte la bienvenida y no sé, a ver si nos podrías contar un poco pues qué te está pareciendo todo esto y cuáles conclusiones un poco de la charla, presentación, debate que hiciste. Claro que sí, pues sobre la acampada yo quería destacar algo que se me acaba de ocurrir ahora cuando he visto en el frontón cubierto aquí del pueblo de Zaldivia a mucha gente trabajando junta haciendo pancartas. Entonces eso me ha hecho reflexionar sobre el significado formativo que tiene la acampada, no solamente combativo sino formativo. El combativo es obvio, el formativo muchas veces no se ve. Aquí llega mucha gente joven y menos joven, pero es algo muy agradable y también esperanzador para el futuro ver a la gente unida en un trabajo común, cooperando. Estaba casi todo el espacio del frontón, que es bastante grande, ocupado en gente haciendo pancartas, ayudándose unos a otros y procurando que todo quedara lo mejor posible. Por tanto, este aspecto, el formativo, el creador de personalidades mejores que los que la degradada sociedad actual origina, es lo que a mí más me llama la atención, junto con el combativo, claro. Bueno, como decía antes, viniste a presentar tu libro, entonces, aunque es muy dificultoso el lanzar ahí las ideas principales que desarrollas en él, ¿podrías un poco, a modo de pequeñas conclusiones, contar un poco sobre el libro? Claro, mi libro está editado por la editorial Brulot y se compone de 6 guiones de charlas y artículos, 2 de los cuales se desarrollaron aquí con el patrocinio de la Asamblea contra el TAP en años anteriores, y luego la segunda parte del libro pues se dedica al análisis de la agricultura, la destrucción de los suelos, etcétera. Yo lo que he intentado es dar una versión diferente de problemas graves, tanto del presente, sobre todo del presente, del siglo XXI y la agricultura, sus 2 versiones principales, que la convencional y la ecológica, pero también de ciertos elementos del pasado, como es precisamente el análisis de el municipio hoy y en la etapa preliberal, que se desarrolla en el texto de la charla que hubo en la acampada de Urbina en enero del 2007, sí. Ahí se varía un poco, se entra en una cuestión olvidada, que es la del municipalismo, que ha significado aquí en la historia de los pueblos hoy sometidos al Estado español, que ha significado el municipalismo, con siguiendo autores como Federico Urales, Felipe Alaiz, que hoy están casi completamente olvidados, por desgracia. Y luego creo que en la parte del análisis de la agricultura, el fenómeno de deforestación, destrucción de los suelos, acidificación, pues hago algunas propuestas, algunas innovadoras, otras ya menos innovadoras, pero creo que en conjunto pues constituyen un cuerpo de análisis interesante para reflexionar. El libro quizás sea algo difícil de leer, pero no lo sé, hay gente que me ha dicho eso, ya lo ha ojeado. Yo no lo escribí con esa intención, espero que no sea difícil, sino solo que imponga una reflexión profunda. Desde luego lo está haciendo, por lo menos aquí en la acampada, no sé si reflexión, pero debates, desde luego que sí. ¿Podrías mojarte un poco y contarnos qué te parecen los debates que están surgiendo, en los que tú también estás presente en muchas de las ocasiones? Pues creo que en una acampada como esta, como complemento a la acción y a la intervención en contra del TAP, pues es útil que haya ciertos debates y que esos debates a veces tengan un pequeño componente de encono dentro del ambiente tan formidable que hay aquí de compañerismo y afecto mutuo, que es otra cosa que hay que destacar, en la acampada y elevan el nivel. Yo creo que mi libro ha contribuido a elevar un poquito el nivel, de la misma manera que el teatro, que la representación teatral que se hizo ayer en un pueblo, ¿cómo se llama el pueblo? Legorreta. En Legorreta, que fue magnífica, magnífica, ya se lo he dicho a quien se encargó de ella, pues también contribuyó a elevar el nivel. Esa combinación de lucha, acción en la calle, compromiso, junto con la reflexión y los debates, pues es lo que quizá marca lo peculiar de la Asamblea. Y luego, pues, sobre el contenido de los debates, bueno, creo que en algunas cosas que se han dicho tienen razón, yo ya voy tomando nota. Pues si hubiera la oportunidad de una segunda edición, corregir ciertos errores que el libro tiene. Supongo que más adelante esos errores se irán manifestando más. En otras cosas, por el momento no estoy de acuerdo, pero pues el debate contribuye mucho a que se haga la luz en los problemas debatidos, claro. Pues muchas gracias, Félix. Sabemos que has estado en más de una ocasión en la acampada. Esperemos que vuelvas en los siguientes 20 años, por lo menos, que se celebre la acampada contra el TAP, porque por supuesto dentro de 20 años seguiremos aquí, porque todavía no habrán podido construir el tren. Por supuesto, vale, pues muchas gracias.